quisiera estar seguro junto a ti. No te vayas, Señor, da la vuelta, no te olvides de mí. Me arrodillo y te pido, Dios, por una solución, porque no sé dónde mirar, he llorado tantas lágrimas. Y ahora estoy otra vez sin ti a mi lado, y yo no sé cómo pasar los días pensando en lo que sucedió. Abrázame, cúbreme con tu manto y así encontraré, Señor, sana las llagas de mi corazón. Me postraré ante ti, se irá el dolor. Momentos sin ti, Señor, me hacen sufrir. Nunca te apartes y no te alejes de mí. La alegría que me hace sentir, me hace seguir. Buscarte y buscarte, no puedo sin ti, no puedo sin ti.